Octavio, ¿no? Como le decíamos los más jóvenes, no, yo por lo menos nunca me animé ni al pelado ni a nada por él, ni a nada de ese estilo. Para mí era Octavio y yo trabajaba con él en las presentaciones de la Orquesta Popular y recibía la tremenda simpatía y la afabilidad de Octavio, así es que la muerte me resigna siempre, pero al momento de conocer la noticia te entristece tremendamente. Porque Octavio nació en el 20, estaba próximo a cumplir 91 años, de tal manera que tratar de repasar esto no puede significar un repaso de la trayectoria artística de Octavio Sabatini, que ocupa más de 70 años de la cultura de Olavarría, ¿no? Sí, pero aparte la cantidad de producción, la cantidad de alegría, la cantidad de todo lo que se lleva a través de la música, ¿verdad? Que seguramente ha pasado durante, 91 años, estaba por, como vos bien lo decías, por lo menos sí, son más de 70 de profesión, ¿verdad? Y de personas que han recibido una directa influencia artística por parte de Octavio, digo, tipos dedicados a la música como él, a la ejecución de un instrumento, tanto como cantores de sus orquestas, como quienes tenían algún vínculo con algún espectáculo en el que él era un protagonista, recibían una influencia directa de su sentido integral del espectáculo que se presentaba. Y también yo, por supuesto, aunque a mí me tocaba simplemente presentar las cosas, pero había que recurrir a Octavio para tomar un conocimiento más acabado de lo que se presentaba, alguna historia particular sobre los temas. En particular, mira, de lo que vamos a mencionar es el oportuno homenaje que se le brindó a él el 25 de abril de 1989, dos días antes de cumplir 89 años, justamente, ¿no? El 2009, perdón. Sí, dos días antes de cumplir 89 años. Un homenaje a donde concurrieron algunos de sus músicos y muchos de sus cantores, en los que yo veía, en la actitud de los que veía el gran respeto y la disposición a escuchar a Octavio, que se hacía escuchar por su afabilidad, ¿no? Porque Octavio era severo en sus indicaciones, pero tremendamente simpático y afable en su decir y en sus gestos. Así es que nadie podía estar incómodo con Octavio. Yo pienso en Octavio y por supuesto que pienso en toda la historia de la música de Olavarría y naturalmente pienso en el nivel de los Rossi, de las grandes figuras de la cultura olavarriense. Digo por estar hablando ahora cuando, imagínate vos que le pudiéramos preguntar anécdotas, el tiempo no alcanza obviamente, pero historias y valoraciones sobre Octavio a Carlitos Rossi, por ejemplo. Pero el tiempo no nos iba a dar, Martín. Sí. Así es que la cosa es resaltar la tremenda importancia de la trayectoria artística de Octavio Sabatini en Olavarría, su gran capacidad de formador de artistas, su gran sentido del espectáculo, eso sí me consta, y este oportuno homenaje que se le brindó cuando estaba por cumplir 89 años a un tipo que había sido director de la Orquesta Popular Municipal. Así es que mucho de él pueden hablar Leti Paternostro, Mario Bellomo, vino Cristina Maisterre ese día, pero también José María Paz, Ismael Titino Zaparate, Bétiga, Feliciano Casó, cuánta gente que integró grupos musicales con Octavio, al menos en lo artístico, ¿no? Claro que Octavio está pegado también a la historia deportiva de Olavarría. Y mira vos que semejante artista, que queda inscrito con letras negritas en la historia de la música de Olavarría, está pegado en la historia deportiva nada más que a lo de Migliozzi, que son el ícono deportivo de Olavarría en el país, por aquella historia de haber reemplazado a Tito, acompañándolo a Dante, y por pasión tuerca que tenía, ¿no? Uh-huh. Una carrera que terminó con el accidente del Halcón, pero hay un montón de historias alrededor de la participación de Octavio en el mundo tuerca, cuando en general se ignoraba su gran capacidad musical. Yo tengo una gran pena, pero tengo una gran pena resignada porque felizmente lo pude tratar durante 25 años a Octavio, un hombre próximo a cumplir 91 años, y que deja una estela muy grande en la cultura y la música de Olavarría. Así es que en buena hora que me llamás para que yo pueda expresar, porque es una manera de desahogar el dolor, expresar mi reconocimiento. Un reconocimiento que es en mí de 25 años, pero que era un reconocimiento de mi viejo, un ciudadano común de esta Olavarría desde mucho tiempo antes, de la década del 30, cuando Octavio empezaba a ser un músico formado, ¿no? Uh-huh. La verdad que es una muerte ilustre, Martín. Yo, mira, estaba pensando cuando, esto es lo último, para no alargar mucho la cosa porque estamos en pleno informativo. ¿Sabes a lo que hay que dedicarse, Martín? Me parece a mí, y eso es una culpa que es una responsabilidad que yo también asumo, porque se va Octavio y se van muchas anécdotas, y no se puede reproducir las anécdotas. Uh-huh. Las anécdotas no se pueden transferir. Las anécdotas las tiene que contar el protagonista. Uh-huh. Y tiene que nacer un periodismo testimonial. Uh-huh. O una literatura testimonial. Para no ponerlo en responsabilidad nuestra absolutamente las cosas. Una literatura testimonial. Al modo de los grandes reportajes. Uh-huh. Y que pueda ir rescatando de estos grandes hombres para las generaciones que vienen, en medio de las anécdotas, el valor con el que los valores con los que han vivido. Uh-huh. Octavio es uno de ellos, la gran leyenda viviente es Carlitos Rossi, vaya mi homenaje, un abrazo grandote uh-huh. a él, y en el recuerdo de todos sus hermanos muertos, y a todas las grandes figuras que seguramente seguirá dando Olavarría, que está dando y que seguirá dando, como para ir recogiendo los valores a través del testimonio y de las anécdotas. Un gran homenaje para Octavio, que para mí era Octavio, para otros era el maestro y para otros, los más antiguos, era el pelado. Y un agradecimiento a vos por llamarme para decir algo sobre él. Guille, te agradezco yo, en realidad, te agradezco muchísimo. Es para pensar la idea de embarcarse en un proyecto acerca de alguna publicación, quien dice libro, quien dice programa de TV, quien dice programa de radio, que se pueda hacer en cuanto a periodismo testimonial y a tratar de condensar, ¿no? O de por lo menos dejar registro de todas estas personas que, como todo en la vida, algún día termina, ¿verdad? Guille, te agradezco. No es por menospreciar los archivos periodísticos, Martín, pero sabés que estamos hablando de otra cosa. Así han sido los grandes reportajes que, por ejemplo, le ha hecho Antonio Carrizo a Jorge Luis Borges en su momento, claro. Aunque Borges se ha impuesto por otras muchas cosas. Pero por pensar algo más, sí. Porque se va Octavio y esta noche tengo ganas de sentarme con él a charlar. Claro. Y, es cierto. Bueno, gracias, Martín. Guille, un gran abrazo. Chao. Un gran abrazo. Chao. Guillermo Diorio, colega, compañero, periodista. Ustedes lo conocen a Guillermo, locutor también. Bueno, en este momento figura de lo que es el Festival de Doma y Folclore de Olavarría, una de las cabezas en realidad que lo lleva adelante. Hablando también de este pedazo de historia que se acaba de ir el maestro Octavio Juan Sabatini.